everything for it. Yeah. Hoy está para dar una vuelta y te tiré, mami, pa' ver en qué tú estás. Oh, oh, me mando al pin y está cerca, que la busque, que esta noche anda suelta. Yo quiero que te ponga el lingerie y te maquille, avísame cuando termine. Yo voy a recogerte en el Beamer. La baby tiene un cuerpo fine, le tiran pero no está accesible. Oh, te chingo rico, me te pago los biles. Pídeme lo que tú quieras, que la tarjeta no da decline. Y pa'l carajo lo que opine, voy a acostarte pa' que las otras te envidien. Oh, culo grande, chiquitita, una polla. La baby brilla sin ponerse joya. Oh, oh, nos vamos a capela, no usamos los toyan. Y cuando chingamos le pongo las piernas como el logo Jordan. Ella quiere Van Cleef y una Goyal. Y que en el cuello le pongo un collar. Oh, baby, yo lo que te quiero es follar. No me importa si tú me eres loyal. Y me dice, prende, baby, cómo no. Tú sabes que soy el de los flyball. Que las pintas que me pongo no las ven el mall. No me compares más, por favor. Me dice, prende, baby, cómo no. Tú sabes que soy el de los flyball. Que las pintas que me pongo no las ven el mall. No me compares más, por favor. Yo quiero que te ponga el lingerie y te maquille, avísame cuando termine. Yo voy a recogerte en el Beamer. La baby tiene un cuerpo fine, le tiran pero no está accesible. Oh, te chingo rico, me te pago los biles. Pídame lo que tú quieras, que la tarjeta no da decline. Y pa'l carajo lo que opine, voy a acostarte pa' que las otras te envidien.